Andalucía a las 2. Las noticias de Jerez. Canal Sur Radio. Saludos, muy buenas tardes. Tal y como estaba previsto y anunciado, con la alerta roja, la Sierra de Grazalema se está llevando la peor parte del temporal, ya que allí está cayendo un verdadero diluvio con 271 litros por metro cuadrado entre las 12 de la noche y el mediodía. De hecho, la Junta de Andalucía ha activado la unidad militar de emergencia y ya hay efectivos que se dirigen a los vecinos. Incluso se plantean movilizar al ejército de tierra. Y en Jerez está en aviso naranja por fuertes lluvias y viento intenso y alerta roja en el río Guadalete, que supera ya holgadamente los 6 metros. Les hablaremos de estas y de otras noticias de actualidad en un día especialmente complicado con la llegada de la borrasca Leonardo, que está actuando con bastante fuerza. Vamos a conocer la previsión del tiempo. Agencia Estatal de Meteorología, Javier Andrés. Buenas tardes. Buenas tardes. Mucha precaución en la provincia de Cádiz a las inundaciones, crecidas y deslizamiento de tierras. Sigan recomendaciones de Protección Civil. Las precipitaciones esta tarde, asociadas a la borrasca Leonardo, serán moderadas a muy fuertes y persistentes. Peligro extraordinario, aviso rojo, en Grazalema y Estrecho por acumulados que pueden superar los 150 litros por metro cuadrado en 12 horas. Incluso en Grazalema en 24 horas superarán los 300 litros por metro cuadrado. Aquí también con lluvia intensa. El viento será fuerte del suroeste con rachas muy fuertes que pueden superar los 80-90 km por hora, con peligro importante también por olas de 4 a 6 metros. Las temperaturas hoy suben con máximas de 17 grados en Cádiz, Algeciras, Arcos de la Frontera, Jerez de la Frontera y Rota. Mañana continuaremos con precipitaciones moderadas, persistentes y ocasionalmente fuertes en el entorno de Grazalema de nuevo, abriéndose durante la tarde en el litoral algunos claros. El viento continuará del suroeste con rachas muy fuertes. Las temperaturas subirán ligeramente o se mantendrán. Es una información de AEMET. Gracias, Javier. Realiza este informativo Paula Chacón. Andalucía a las 2. Las noticias de Jerez. Con Fernando Chacón. Canal Sur Radio. Tal y como estaba previsto y anunciado con la alerta roja, la Sierra de Grazalema se está llevando la peor parte del temporal, ya que allí está cayendo un verdadero diluvio con 271 litros por metro cuadrado entre las 12 de la noche y el mediodía. De hecho, la Junta de Andalucía ha activado a la unidad militar de emergencia y ya hay efectivos que se dirigen a los vecinos. Incluso se plantean movilizar al ejército de tierra. En Grazalema viven las lluvias torrenciales con estupefacción, ya que pocos recuerdan una cantidad de agua tan grande que ya sale de entre las juntas de los suelos de las casas por los enchufes y por las alcantarillas. Y hay vecinos que han roto paredes para dejar salir la corriente que llena el interior de sus casas. Achicando, pero vamos, entra más que sacamos. Por los suelos, por la alcantarilla esa que hay ahí, que está por encima de los enchufes de la luz, está saliendo chorros por los enchufes de la luz. Y ha estado aquí un bombero, pues ha dicho que había una señora que tenía el agua hasta la cintura. Es que entiendo que tiene que haber sitios peores. Desde la Junta indican que podrían tener que desalojar hasta 400 vecinos de viviendas que corren riesgo de derrumbe o donde ya es imposible habitar. Esta tarde se reúne allí el Comité de Emergencia ya con ayuda de la UME. En Setenil de las Bodegas viven también una crecida inusual del Hoz Garganta, que ruge a través de esta localidad donde ya ha habido evacuaciones. El alcalde, Rafael Barrios, muestra su preocupación. Lo que nosotros conocemos como el Puente de los Gallos, pues está prácticamente a metro y medio, bueno, de tapar el ojo. La verdad que viene de una manera bestial y creemos que puede venir, puede subir en las próximas horas con la cantidad de agua que baja. Tenemos varias personas evacuadas desde ayer. Estamos hablando de en total unas 15 o 20 personas evacuadas en diferentes hoteles desde anoche. Pero estamos hablando de que calles enteras, pues la gente pues ha abandonado sus casas. Creemos que como siga lloviendo así, pues perderemos el control en cuestión de un par de horas, como no pare de llover de esta manera. Y en Olvera hay rotura de cables de alta tensión y desde el ayuntamiento advierten de riesgo de electrocución si se transita por una zona conocida como Los Pinos. Y en Ubrique acabamos de saber que hay un joven herido después de que haya caído una roca de varias toneladas por la ladera del barrio de La Calzada. La piedra se ha llevado por delante la pared de una casa y una escalera que ha pulverizado. Además, ha aplastado varios coches aparcados. ¡Yo! ¡Está allá en la casa! ahora no escuchar zumbido. El zumbido que ha provocado este derrumbamiento en Alcalá del Valle sufre también los efectos del temporal, ya que hay carreteras de su entorno que han colapsado y se han derrumbado, ocasionando muchos problemas de comunicación. Peor, lo tienen en Torre Aláquime, donde ya están incomunicados, porque las precipitaciones y la crecida del Guadalporcún ha inundado y erosionado la carretera de acceso a este pueblo de 800 habitantes. Tampoco pueden entrar o salir los vecinos de Menamahoma por una situación similar o los de espera, ya que el arroyo salado ha crecido tanto que ha dejado bajo el agua la carretera. El mismo río, más abajo, ha inundado ya la salida de Jerez Norte hacia la autopista en dirección Cádiz y está cortado este acceso. En Olvera hay incidencia en las carreteras con numerosos cortes, pero más tranquilidad. La alcaldesa es Remedios Palma. 14 cortes en la carretera de Olvera al Gastor, un corte importante por crecida del río en la carretera que va de Olvera a La Muela, la crecida preocupante del río Guadalporcún a su paso por el Prado, en el término municipal de la localidad, donde también hay se reside población y hay bastante actividad agrícola y ganadera. Y en la carretera A2300, que une Algodonales con Zahara de la Sierra, se está produciendo un desprendimiento en el carril derecho con sentido a Zahara. Y un apunte más, por motivos de seguridad de las auxiliares del servicio, la empresa de ayuda a domicilio en la Sierra de Cádiz, Claros, procederá a priorizar la atención solo a los usuarios de grado 3 o grandes dependientes que no dispongan de ningún tipo de apoyo. Y en Jerez está el aviso naranja activado por fuertes lluvias y viento intenso y alerta roja en el río Guadalete, que supera holgadamente ya los 6 metros. En la vega del Guadalete, donde el río está desbordado, hay que recordar que hay desalojadas ya 900 personas y no se descartan más evacuaciones, que recordemos son obligatorias. El Guadalete ha ido aumentando su caudal con el paso de las horas y en estos momentos se encuentra en los 6 metros y 17 centímetros, y temiendo que toda el agua caída en Grazalema, que baja hasta Jerez, complique la situación en las zonas rurales. José Ignacio Martínez es el delegado de seguridad del Ayuntamiento de Jerez. Seguimos con el nivel rojo del río, y aparte sigue desembalsando los pantanos, porque bueno, tenían que tener esa cuota de seguridad preveyendo un poco estas grandes cantidades de agua que iban a caer, y por tanto digamos que el peligro para la zona rural no ha desaparecido. 900 personas desalojadas por la crecida del Guadalete, 121 de ellos en el polideportivo de Chapín, hoteles o casas de acogida como la de Cáritas en el Portal. Paqui Morales es su responsable. Este alojamiento tiene 28 plazas, pero gracias a la colaboración con Cruz Roja hemos podido ampliarla hasta 40. Aquí las familias han podido disponer de una cama, acceso a cuarto de baño con ducha y también cocina-comedor. Luisa es una de las desalojadas, la escuchamos. Miedo tengo porque lo que tengo es mi campo, y si se me desborda el campo me quedo sin casa, me quedo en la calle con dos niños y sin nada. En cuanto a la costa noroeste, la borrasca Leonardo no está provocando grandes incidencias, aunque sí daños en las playas. Jesús Garay, concejal de Seguridad y Protección Civil. Hemos tenido una noche medianamente tranquila, poco incidencias, y seguiremos a lo largo del día controlando la situación. Las primeras horas de alerta naranja han dejado daños en los accesos a las playas de Rota. La teniente alcaldesa Encarnación Niño. Los accesos de las playas, que están sufriendo lógicamente de forma importante las condiciones climatológicas, el corte que hemos sufrido en la carretera 2075, y también uno de los accesos principales, que es el Camino de Santa Teresa, está cerrado. Por tanto, desde el Ayuntamiento de Rota entendemos necesario en estos momentos la cooperación de las distintas administraciones estatales y autonómicas. Y recordemos que el 112 ha lanzado varios vídeos lanzando consejos en sus redes sociales tras los avisos de precipitaciones de las próximas horas. Recuerda estos 3 consejos que pueden salvarte la vida en caso de inundaciones. 1. Evita desplazamientos. Si tienes que salir, infórmate del estado de calles y carreteras. Nunca cruces por zonas inundadas. 2. No te la juegues por tu coche. Evita sótanos, garajes y plantas bajas. 3. Si entra agua en tu vivienda... Consejos fundamentales en unos días donde estamos viviendo intensas precipitaciones, inundaciones y situaciones realmente complicadas como las que se vive ahora mismo en la sierra, especialmente en Grazalema. También hemos sabido que se han abierto las compuertas del embalse de Arcos. Así terminamos pidiéndoles precaución y prudencia si salen a la carretera, y no salgan a la calle a no ser que sean estrictamente necesarios. Pasen una buena tarde.